pasa. Paraje La Milonga, un espacio de música y lugares, de historias y canciones, de autores y de vidas. Paraje La Milonga, conduce Agustín Sosa. A Paraje La Milonga, en el programa número 10, a las 21:04 en la República Argentina. Cambio de horario y día, tendríamos que estar dentro de un rato, pero ya comenzamos. Gracias a la dirección de la radio, de Radio Provincia, que ha ofrecido este nuevo horario, y vamos a tratar de defenderlo con lo que sabemos hacer o lo que sé hacer, y que salga lo mejor posible. Así que este es el programa número 10, el nuevo día y horario. Se va a repetir el programa a la 1 de la mañana, los lunes a la 1, como era su horario, su día y horario hasta hace 15 días atrás. El que se va a repetir no es el inmediato anterior, sino el de la semana anterior. Así que bueno, vamos a estar con en la repetición. Entonces yo tengo que saludar recién a los de el lunes de la próxima semana para la repetición. Julián está en la operación técnica, Martín Castro, cambiamos de Martín, en la locución. Hoy vamos a hablar, vamos a escuchar a Atahualpa, vamos a escuchar a Oscar del Cerro, a Andy Montañez, después te cuento quién es esta persona y por qué la escuchamos, y a Edmundo Rivero, el Gato Peter, como siempre. Esto es Paraje La Milonga, hablamos de la música rioplatense en general y bonaerense en particular, para aquellos que se suman a escuchar por primera vez este programa, a los amigos que nos siguen a través del blog, ya más o menos están un poco empapados de lo que es, y a todos le damos la bienvenida a este programa. Vamos a estar hablando de las fiestas que se van a dar en la provincia de Buenos Aires. También vamos a estar hablando de Oscar del Cerro, que es una biografía que me atrajo más que nada en su vida como cantor. O sea, eso es lo más interesante de la biografía de Oscar del Cerro, a mi entender. Después el Gato Peter, como te había contado, y después en las dos versiones volvemos a Oscar del Cerro para hacer y focalizar este programa en él, en este cantor surero, en este trovador sureño, como dice alguno de sus discos, que es muy interesante. Mechongué, si llega va a meterse en esto, esta localidad de la provincia de Buenos Aires, como pueblo turístico, porque está en la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, dentro de los pueblos turísticos. Pero ya entramos en el programa, este fue el anticipo, quienes hacen el programa, y las fiestas. Empezamos por el día 31, que es mañana, es el aniversario de la fundación del partido de Benito Juárez. También es el aniversario de la fundación del partido de Colón, ahí al norte de la provincia. El día 4 es el aniversario de la fundación del partido de Berazategui, y es la fiesta número 72 de la tradición en San Antonio de Areco. El 5 es la 148 fiesta aniversario de Tapalqué, y la sexta fiesta antiguo cantón Tapalqué. También el 5 es la 39ª fiesta de Baguales y Milongas en San Cayetano, esa es la que vamos a ampliar, siempre ampliamos una. Y el 6 es el festival hípico de la fiesta del gaucho en General Madariaga. Creo que por este fin de semana también se desarrolló una fiesta interesante en General Madariaga, siempre un lugar muy cercano a la tradición, que reúne mucha gente en cada una de sus fiestas, hacen fiestas muy grandes. Pero bueno, el punto de San Cayetano, que es el, ya te digo, 5 de este mes, es la 39ª fiesta de Baguales y Milongas. El día 5, son dos días, el 5 y el 6. El día 5, entrada general, 30 pesos. Almuerzo criollo para jinetes y autoridades invitadas. Jura de recados y tropillas. Desfile tradicional por la ciudad. Actuación de artistas locales. Presentación de Nicolás Membriani, Néstor Ramelo y el humor de Borraleños Dúo Show. Actuación estelar de Germán Montes. Elección de la reina y bailanta con Quito Loyola y Pétalo Rojo. El día 6, entrada general 50 pesos. Así que ya tenés 80 de movida de entrada. Tenés que ir sacando esa cuenta si querés acercarte a San Cayetano. Gran prueba de riendas, 10 montas con grupas para aficionados locales, jineteadas. Primer premio, 12.000 pesos, buen premio. Segundo, 7. Tercero, 5.000. El cuarto, el premio es de 3.000. Y el quinto, también de 3.000 pesos. 50 montas con bastos y encimera con caballos elegidos. Gran broche de oro, clinas. Primer premio, 2.000 pesos. Segundo premio, 1.000 pesos. Y gran broche de oro, grupa. Primer premio, 2.000. Segundo premio, 1.000 pesos. Sorteo final del bono contribución anual de los 44 terneros. Hay sorteos. Organiza el Fortín Gaucho de San Cayetano. Esto en la provincia de Buenos Aires. Así que esperemos que vaya mucha gente, que los acompañe el tiempo, que esté todo bien para esta fiesta bien gaucha de Baguales y Milonga. Seguramente va a haber estas destrezas, las pruebas de riendas, las grupas, todo lo que tiene que ver con los gauchos y con su acervo y con sus destrezas y cómo lo demuestran, va a pasar por allí por San Cayetano. Ahora, para meternos en la música, para ir afinando el oído, para luego empezar a hablar de Oscar de Cerro, de su vida, de su historia musical, primero nos metemos en una milonga muy linda, hecha e interpretada por Atahualpa Yupanqui, milonga triste. Atahualpa Yupanqui, que nació en la provincia de Buenos Aires, y ya tendremos su programa dedicado a él en programas venideros. Ahora sí, milonga triste, Atahualpa Yupanqui, en Paraje la Milonga, luego la tanda y a la vuelta empezamos con Oscar del Cerro. Thank you. espacio publicitario. Domingos a las 22. Desde 1959 tratamos de revisar la evolución del jazz en sus formas tradicionales, intermedias y modernas, siguiendo un orden estilístico casi cronológico. Tangentes en Jazz, con Talero Pellegrini, 50 años, Premio Caduceo 2009. ¿Sabe que las enfermedades reumáticas afectan también a niños y a jóvenes? Radio Provincia y la Sociedad Argentina de Reumatología, en campaña contra las enfermedades reumáticas. Para no quedarnos solos, en la tarde por AM1270 en Radio Provincia, quien te habla, Omar López, los espero con el mate amargo de las 5. Mate amargo. Más que una tradición, la realidad viva. Mate amargo. Con Omar López. Mate. Cuando la palabra es el sonido de los sentidos. Mate amargo. Ideas alternativas. Mate amargo. De lunes a viernes, de 17 a 19, en Radio Provincia. Una provincia grande se merecía un aire más grande. Ahora llegamos más lejos y mejor, porque elevamos la potencia de transmisión y emitimos en alta calidad de sonido. Esta es la radio pública. Buenos Aires, grande. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Agustín Sosa y su Paraje La Milonga. Ya me acomodé más o menos con las fechas. Y este programa que estás escuchando en vivo ahora se repite el lunes 7. Así que saludos a los del lunes 7 que van a estar escuchando la repetición a la 1 de la mañana. parajelamilonga@gmail.com es donde podés enviar mensajes, sugerencias, comentarios, críticas, lo que tengas ganas en ese mail. El blog donde encontrás el audio de los programas, ya mañana o pasado seguramente estará disponible este programa, es parajelamilonga.blogspot.com. Además de escucharnos por la radio, AM1270, podés escucharnos en vivo por la web de la radio, que es www.amprovincia.com.ar. Yo siempre le cuento a la gente de la una, ahora seguramente a la gente de las 9 de la noche, la gente que anda ahí preparándose para cenar, acomodando a los chicos para la escuela de mañana, ya relajándose y o llegando a casa recién, en viaje, o aquellos como los de la una que están trabajando y a mitad de turno, algunos capaz. Como siempre les digo, por la ruta 205, cuando bajás de la autopista 6 a Cañuelas, antes de la feria rural, a mano derecha, yendo para Lobos, está Daniel Rotundo en la parrilla La Querencia. El mejor sándwich de vacío está ahí, porque es vacío, no es tapa, como te meten el perro alguno. Es vacío. Tenés todo a la parrilla, lo que quieras. No voy a ponerme a explicarte lo que hay a la parrilla, porque es una parrilla con todo lo que tiene que tener, así que no hay mucho más para andar. Pero además tenés al lado un galpón que tiene muebles viejos, muebles antiguos, hermosos y a buen precio. El otro día pasé, lo vimos, lo chequeamos, y con un amigo que andaba necesitando algunos muebles, muy buenos precios y muebles muy buenos. Y otro galpón anexado, productos regionales, comestibles, chorizo seco, queso, bondiola, de todo. Vas y algo te llevas, porque es lo que tiene Dani Rotundo ahí, es bárbaro. Para picar, para quedar bien. También en ese mismo lugar donde están los productos regionales, tiene como un anexo el hombre, varios anexos tiene, pero a ese galpón se le anexa el tema de las alpargatas, bombachas, camperas, cintos, recados, de todo. Así que Daniel Rotundo, en La Querencia, ruta 205, antes del predio rural de Cañuelas, te espera todos los días, al mediodía, para comer un sándwich de vacío, una parrillada. Tiene buenos precios, muy buenos precios. Y además te llevas un mueble si andás en una chata, si no pasás y después lo bichás y después volvés a buscarlo, o llevarte algún producto regional. Seguís por la ruta 205, ya entrando a Cañuelas, donde dice Tierra de Oportunidades. ¿Quién está? Gomería. Dice La Amarilla, así que es más fácil reconocerla por La Amarilla. Es Albano Fraserán Neumáticos, que siempre junto al hombre rural está dispuesto a darte una mano, porque aparte de atender esas cosechadoras inmensas, los tractores, los camiones, las camionetas que hacen el trabajo en el campo, atiende al hombre que anda en su auto por las rutas. En este caso cañuelenses, así que si pasás y necesitas algo con respecto a gomería, Albano Fraserán Neumáticos en ruta 205 y Bransen. Ahora, para meternos en tema, el poncho agujereado de Oscar del Cerro, y luego nos metemos en su vida y su obra. Tiro a un costado, está todito agujereado, con los flecos carcomido, mas yo no lo echo al olvido, y ahí está sobre la cama. Lo hizo una vuelta mi mamá, de rato a rato perdida. Cuando andaba enamorado allá por mis años mozos, cuando era nuevo era hermoso, en el pago no había igual. Me acuerdo pa' un carnaval la menor de las traversos, mientras yo le canté un verso me le bordó la inicial. Agujereado, a muchos le causa risa, pero a mí ni una sonrisa, porque sé las que ha pasado. Cada agujero es un bordado que en mi vida de campero le hicieron lluvias, pamperos y el filo de algún facón, cuando en más de una ocasión me salvó de un entrevero. Eso que lo quiero a mi poncho calamaco, de mi lado no lo saco, siempre fue mi compañero. Y les voy a ser sincero, ¿saben por qué no lo olvido? Y ahí lo tengo bien tendido adornándome la cama, porque lo tejió mi mamá, de rato a rato perdí. Buenas guitarras tenía Oscar del Cerro, lindo tema el poncho agujereado. 0800 222 1270, eso me había quedado pendiente en cuanto a las vías de comunicación. Ahora si nos metemos en la biografía de Oscar del Cerro, este hombre interesante, con mucha trayectoria, y muy interesante porque es linda la historia que se cuenta aquí. Dice: Oscar del Cerro nace el 9 de julio de 1921 en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, con el nombre de Aureliano Ávalo, pero su ciudad es Quilmes. O sea, el tipo le gusta Quilmes, se ha criado ahí, se ve, y ahí se ha quedado. Debutó como solista en Radio Belgrano el 1 de enero de 1950, y si bien su fuerte fueron las canciones sureras, como Milongas, Estilos, Cifras y otras, también incursionó en el tango. Se acompañó por un conjunto de guitarras de gran calidad que posteriormente integraron las guitarras cuyanas de Zabalita. en la estancia La Valeria de Cañuelas, creo, si no me equivoco, esta estancia es... ahora no me sale el apellido de esta gente, pero ahora me voy a acordar. La estancia La Valeria de Cañuelas, un tropillero, que ahora te voy a decir, donde se organizaban fiestas camperas, se consagró Oscar del Cerro, al igual que José Larralde, Argentino Luna, Alberto Merlo, el Chino Martínez, Juancito el Peregrino, Oscar del Cerro, como mencionamos, Waldemar Lagos y tantos otros. La famosa composición La Primavera de Víctor Velázquez nació una de esas noches en que este se quedó a dormir en el cuarto de la soga, donde se guardan los bozales y los recados, en La Valeria, junto a Víctor Abel Jiménez, y al escuchar el canto de la calandria tomó su guitarra y creó esa milonga. Cuenta Guido Antonio Ongarelli. Sucedió que en 1970 llegué a ese pueblo, está hablando de Nahón, en este caso, localidad del partido de 9 de julio, pasada las 12 de la noche en el mes de junio o julio, después de recorrer 30 kilómetros. Acá dice, creo, desde Chivilcoy, pero me parece que Guido Antonio Ongarelli se ha confundido, porque Chivilcoy está de Nahón a casi 90 kilómetros, así que seguramente en esto de contar la anécdota la han errado de pueblo. En Nahón seguro, lo de Chivilcoy es relativo. Dice que por un colchón de tierra, ya que hacía 6 meses que no llovía. Acompañando al cantor sureño Oscar del Cerro, sus guitarras, Pereira y el Payo Silva, y unos amigos, Cabrera, Canaliccio, Giulano y el señor... Y un señor dice que lamenta no recordar su nombre, que era director o gerente de una institución bancaria en Capital Federal, que tenía campos y familiares en Nahón. Este señor había organizado un asado para agasajar a del Cerro, del cual era muy amigo de la persona y ferviente admirador del cantor. Dicho asado era para las 20 horas y nosotros llegamos 4 horas después. En ese entonces el pueblo disponía de energía eléctrica solo por la tarde y hasta las 24 horas, que se cortaba. Por lo tanto, nuestro arribo, en una oscuridad absoluta, con viento tormentoso, nublado y ya con algunas lloviznas, las personas nos festejaban porque habíamos también llevado la lluvia que tanto falta les hacía. Alumbrados con faroles de noche, nos invitaron a ingresar a la casa, cuyo comedor aún hoy recuerdo en casi todos sus detalles. Del asado nada de nada, la mayoría de los paisanos, pensando que no iríamos, se comieron todo y se fueron. Solo unos pocos se quedaron, entre ellos un sobrino del señor bancario. Del Cerro cantó como nunca, influenciado por tanta calidez y cordialidad que le brindaban esas 10 o 12 personas que lo escuchaban, además del ambiente y la casa, que nos parecían encantadas. Y entre guitarras, cantos, aplausos, y como estábamos en una casa mágica, a falta de asado, gracias a Dios, mágicamente nos sirvieron manjares caseros. Jamón crudo, salamines, longanizas de potranca, bondiola, queso, pan de campo. Exquisiteces que solo con esta gente se puede comer, y como si todo fuera poco, un final a todo puchero la española que nunca más pude volver a comer. Así que en esas andadas de Oscar del Cerro, parece que una de las mejores anécdotas, habría que corroborarlo con él, tiene que ver con esta historia de que llegaron tarde al campo donde los esperaban y a falta de asado los agasajaron con todas estas cosas riquísimas como las que contábamos que tenía Daniel Rotundo. Se destaca de entre su material discográfico la grabación junto a Héctor del Valle de Martín Fierro. Otros discos suyos son Así es como rinde el choclo, El trovador sureño, Semblanza de dos zorzales con Carlos Sousa, Milongas criollas también con Héctor del Valle, Sureño y trovador, y sus nuevos éxitos que fueron apareciendo. El 12 de noviembre de 1991 fue declarado vecino ilustre de Quilmes, esa ciudad que tanto quiere Oscar del Cerro. Así que esa es esa pequeña biografía narrada, más que nada ilustrada por esta linda anécdota que tanto tiene que ver con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, recorrer y recorrer caminos de tierra que acortan distancias, que llevan a campos conocidos y que hacen que lo que parece tan inhóspito en realidad no lo sea, porque esta gente, yo lo veo por ahí en amigos o en conocidos que se manejan en el campo, uno dice, está en el medio del campo, en el medio de la nada, sin nada cerca, pero en realidad lo que está cerca son los nombres que se conocen, la gente que en algún momento de la semana, del mes, se cruzan y algo se conversan y saben que pueden ir a pedir algo si es necesario. Y cuando salen por esos caminos, no saben en qué lugar geográfico están, pero saben por qué campos están pasando, que este campo es de aquel y trabaja este hombre que antiguamente trabajaba en este otro campo. Y esas situaciones que hacen que estas inmensidades de llanura no sean tan inhóspitas y tengan ese calor humano que siempre aparece. Así que Oscar de Cerro también estuvo en estas situaciones, anduvo por los caminos de la provincia recorriendo, cantando, y llegando a una casa común, como llega cualquiera, y en vez de comer asado comió todo esto que contaba. Ahora sí, seguimos con Oscar del Cerro, pero escuchándolo a él. El tuce de mi pingo, aquí en Paraje La Milonga, ahora. A mí me gusta tuzarlo. A mí me gusta tuzarlo, y más si tengo un paseo. Porque pa' mí es un floreo cuando tengo que empilcharlo. Después me gusta mirarlo y observar su movimiento, rebosando de contento como se me muestra altivo, y con el pie en el estribo ya caminando lo muento. Nadie podrá criticar, nadie podrá criticar el tuce de cogotillo, ni la altura del martillo con que le suelo dejar, y han de ponerse a mirar cada pata bien pelada y la cola recortada a la altura del garrón, a la caída del jamón bien lisita y cepillada. Una vez que ya ha salido, y una vez que ya ha salido y divisa campo afuera, hace sonar la testera escarciando en son medido, estornuda presumido como luciendo el recao, que le queda de asentado como si fuera es profeso, y luce sobre el pescuezo las riendas mi colorado. Comunicate con Paraje La Milonga, 0800-222-1270. Así pasaba nuestra reseña en la música de Oscar del Cerro, pero queda algo de Oscar del Cerro que luego en dos versiones vamos a seguir escuchando, con unas dos versiones bastante particulares hoy. Anda por varios lugares de Latinoamérica estas dos versiones. Ahora llega el momento del humor, como solemos hacer en Paraje La Milonga, como solemos hacer también el gato Peters presente en Paraje La Milonga. Así que vamos a ver de qué habla, que tiene que ver con la dieta, con la culpa no la tiene el hombre. ¿Quién tiene la culpa? A ver, gato Peters, seguimos en Paraje La Milonga ahora escuchando un poquito de humor. La culpa no la tiene el hombre, la tiene el que le da de comer, que viene a ser el chef. Chef quiere decir jefe. ¿Ustedes vieron la cantidad de chef y chefas que hay hoy? Cuando nosotros éramos chicos, no conocíamos cocineros profesionales. Uno de vez en cuando, maestro, le decíamos, unos viejos peludos, gordos, mal llevados como bolsa de vidrio los viejos esos. Tomaban vino tinto, vivían ocultos al calor de las hornallas, transpiraban ese vino tinto. Un genio repodrido, no te daban una receta ni en pedo, las recetas eran casi secreto de Estado. ¿No ves que el revuelto gramajo lo inventó un general de Roca? El dulce de leche lo descubrió una criada de Rosa. ¿Qué te iban a dar si hacía una guerra capaz entre países si te daban una receta? La que empezó a alcahuetear todo fue una mujer, ¿cuándo no? Una santiagueña, Petrona C. de Gandul. Empezó a publicar la receta y a esparramarla por todos lados. Ahora nos rodearon. La vieja de Lázaro y te hace los mandados. Maru Botana te enseña a caminar por las paredes. Emi de Molina, Chichita de Erquiaga, Blanca Cota te dictan los ingredientes de una receta de una ensalada que parece la coreografía de un ballet ucraniano. Uno pasea un huevo frito, ensucia hasta la sábana. Y esto, cocinan con brócoli, rúcula y otras verduras esdrújulas que ni a pronunciarlas me animo. Al ajo y a la cebolla les nació un primo bobo, el echalot. Así como a Superman le nació un primo bobo que es Mr. Músculo, bueno. Sí, bien. Endivias y cibulé, yo que sé, jengibre, Dios me libre. Antes no había esas verduras. Te cuesta ubicarlas en la escala zoológica, ¿viste? Y antes el verde, ¿quién lo aportaba? El perejil. Y lo hicieron mierda al perejil. Aparecieron la rúcula, la albahaca, el romero, el tomillo. ¿Qué iba a ser, pobre perejil? Hoja chiquita, creado casi guacho. Patas largas, el perejil parecía una muñeca pepona. Hicieron mierda unas verduras verdes. A mí me da una lástima el perejil, che. A veces voy a la verdulería y compro perejil aunque no precise, para solidarizarme, mirá. Le doy a los perros, reparto en el barrio, tiro en el corso, perejil. Aguante el perejil, la puta que lo parió. Ya va a pasar esto. Y le meten salsa, che. ¡Ah! Verdeo hasta en el té le ponen. Nosotros la cebolla verdeo la usamos para hacer morcilla. Ahora la salsa verdeo se usa hasta en el flan. Roquefort, que para nosotros era un queso medio hediondo, podrido, así. ¡Ah! Ahora Roquefort tiene todo. Todo, o sea, en ayuna tenés que comer Roquefort. Salsa de soja con miel. ¿Será rica o estará de moda? Salsa de limón. ¿Hasta cuándo hay que batir un limón para que se haga salsa? ¿Me pueden explicar? Porque en nombre de la modernidad son capaces de echarle chocolate al puchero y está todo bien. No vas a decir no me gusta porque sos un antiguo. Tenés que agarrar un bocado, chico. Si llega a ser un asco, lo escupís a la mierda atrás de la puerta. Claro, los canales están llenos de chef. Antes un chico para trabajar en televisión se hacía actor. Andaban mendigando los actores por los canales que les dieran un bocadillo en una novela, en una comedia. Ahora contratan los canales a los actores para que enseñen a hacer bocadillo. Mirá cómo cambió la cosa. Para trabajar en televisión hay que ser cocinero. Casi todos los chicos son cocineros. Quedan pocos que no sean cocineros. Ya uno estudió a distancia, virtual, el otro presente, pero casi todos los chicos son cocineros. Eso hay que decirlo también. Y claro, los que llegan primero a los canales, temprano al canal, es el gourmet. Que hacen una receta corajuda, cocinan con sushi, ostras, tiburón, jabalí. No le tienen asco a nada. Y los que llegan último, pobre, no alcanzan las recetas, son muchos. Algunos te enseñan a hacerte un té, a exprimirte un jugo, a pelar una manzana, porque no hay más recetas. Lo que sí le ponen pila porque les enseñan a ser profesionales. Te enseñan a agarrar una salchicha para poner en el pancho con la misma emoción que le ponen y suspenso a una clase de sexo tántrico. Vos te entusiasmás. Con el mismo nivel de abstracción con que un físico nuclear te explica un nuevo teorema que podría cambiar los destinos de la humanidad, ellos te indican que la lechuga hay que cortarla a los tirones y nunca más con cuchillo, porque la hoja metálica del cuchillo desprende unos iones que influyen sobre el calentamiento global y podés hacer una cagada que no tiene contrafuerte. Así que nosotros años frunciendo la lechuga para cortarla finita, ¡no! Hay que andar a los tirones con la lechuga. Las hojas grandes, lechugas, se te quedan pegadas acá, pero lo importante es el planeta, ¿viste? La cagada que hemos hecho cortando la lechuga a cuchillo. que sabíamos nosotros. Y nos explicaron ahora. Y no son más españoles, italianos. Hay turcos, japoneses, chinos. ¿Qué mierda nos puede enseñar a cocinar un chino a nosotros? Ellos se comen los perros, leí por ahí. ¿Qué sé yo qué mierda? Es otra cultura. Y otra que viejos gordos. Unas minas, un lomo que se parten. Las minas solas, ¿no? Las mujeres tienen la palabra, el Martiniano Molina. Ese chico, un lomo bárbaro, es un desperdicio de cocinero. Hay una monja, chefa. ¿Qué te iban a decir antes? La hermana Bernarda. Tenemos sacramento y bola de fraile asegurado para todo el viaje. Tan condicionado estamos con esto. Tan condicionado estamos con las recetas. Que la otra vez le habían hecho un scratch a un político en Santa Fe, Rossi. Crónica titulaba en letras rojas, así cuál es su estilo. Decía, scratch a un político, estiércol, harina y huevo. Y en casa la abuela anotaba porque creía que eran los ingredientes de una receta. Espacio publicitario. Carlos Carrizo, yendo del trabajo a casa. Bienvenidos, buen comienzo de semana para todos ustedes. 7 de la tarde, 7 minutos. Aquí estamos, yendo del trabajo a casa. Mientras la Presidenta de la Nación está recibiendo en casa de gobierno a 5 nuevos embajadores, se acaba de conocer que el gobierno nacional aumentó un 33% las asignaciones familiares. Se espera declaraciones de Amado Boudou, de Carlos Tomada, también de Aníbal Fernández. Yendo del trabajo a casa, de lunes a viernes, de 19 a 20, en la Radio Pública. Controla las luces y el sistema de frenos. Salva tu vida. Es un consejo de Radio Provincia de Buenos Aires. Los testimonios sobresalientes, la palabra de los protagonistas, temas y noticias imprescindibles. Los escuchaste en AM1270. Revivilos entrando a www.amprovincia.com.ar. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si usted padece diarreas crónicas, constipación, abortos espontáneos, infertilidad, osteoporosis, cansancio, consulte a su médico. Puede ser celíaco. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Agustín Sosa y su Paraje La Milonga. Muy bien, escuchábamos a Gato Peter, que siempre te saca una sonrisa, aunque no tengas ganas, te pones a escuchar un ratito. Y está ahí. Está Martín Castro junto a mí. Gracias, Martín, por acompañarme en este nuevo horario del programa. ¿Extraño o mejor? Es mejor, o sea, claro, con un poquito menos de sueño. Sí, me costaba llegar a la una despierto. Y más para un domingo. En realidad es lunes, es claro, ¿no? Lunes. Pero ¿cómo haces para hacerle entender a la gente que es lunes y no domingo a la noche? Es un tema. Sería una poesía del Gato Peter, ¿no? Sí, y... Pero seguimos presentes porque yo le he comentado a la gente que se repite. El programa este se va a repetir recién el lunes 7. Vamos a ir con esa diferencia de días, así que hoy va lunes, mañana lunes a la una de la mañana va a salir al aire un programa de 15 días atrás porque la semana pasada no tuvimos, así que bueno, estamos presentes de varias maneras y diferidos. Está muy bien. ¿De qué se trata? Y ahora lo que le queda a este programa en esta última parte son las dos versiones de una misma canción por distintos intérpretes. Yo te voy contando para que te pongas en onda y con el tiempo seguramente vamos a ir ayudando con todo lo que tiene que ver con esto de las explicaciones, las biografías. Siempre hay mucho para leer, aunque sea una hora, tenemos bastante para leer. Pero el tema es el siguiente: Milonga para una niña es la canción de las dos versiones. Es de Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa le dedicaremos seguramente un programa entero por su vasta trayectoria, su vida dedicada a la milonga y al canto rioplatense, y por ahí es uno de los motores o inspiradores de este programa, junto, hablando siempre del otro lado ahora, ¿no? Los olimareños, Santiago Chalar también en el Uruguay, y compositores e intérpretes uruguayos. De este lado, todo lo que ya conocemos y lo que hablamos, desde Oscar Cerro hasta José Larralde, pasando por Cafrune, Eduardo Falú cuando hizo milongas. Así que, pero bueno, por eso Zitarrosa tal vez es motivo de un programa entero. Entonces, Milonga para una niña, que es de su autoría, solamente la vamos a mencionar por eso solo. Al que vamos a hacerle una mención especial es a Andy Montañés. No sé si lo sentiste nombrar. No. Andy Montañés, yo tampoco lo he sentido nombrar. Se llama Andrés Montañés Rodríguez. Nació en San Juan de Puerto Rico el 7 de mayo de 1942. Mejor conocido como Andy Montañés. Es un famoso cantante de música salsa de Puerto Rico. Montañés es nativo del área Tras Tallares del barrio de Santurce, en San Juan de Puerto Rico. Es conocido también por el apodo del Niño de Tras Tallares. En el 81 graba su primer LP como solista, titulado Salsa con Caché, con el sello disquero LAD. En ese LP graba Milonga para una niña. Y la versión de Milonga para una niña de Andy Montañés escapa a toda versión que podemos llegar a pasar o hemos pasado hasta ahora en Paraje la Milonga. Se va totalmente afuera de lo campero, de lo surero, de lo replatense. Y es una milonga hecha salsa, que es muy entretenida. Claro. Lo que pasa es que a veces está en aquel músico que le encuentra al original una versión diferente. Yo, hay por ejemplo, de lo que podemos nombrar el clon de la canción. Y que a veces hay clones, hay canciones que son tan parecidas a la original que a uno le cierra. Pero en realidad yo no sé si cierra por ese lado. Digo, cuando el músico lo encuentra, diferentes tonos, diferentes géneros para hacer una canción, creo que por ahí pasa la cosa, aunque no nos gusta. Sí, sí, eso, ¿verdad? Eso ya es el gusto de cada uno, porque estamos acostumbrados a la original, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, por ejemplo, buscando en este tipo de ritmos, encontré un disco Ritmos del Mundo, una versión de Yuchu hecho por cubanos. Sí, mirá. Bueno. Y también, y suena bárbaro. Claro, bueno, ahí está. Yo por ir también iba a traer otro ejemplo que tenía que ver con la canción que hizo, por ejemplo, Baglietto de Jijiji. Claro. Por ejemplo. Y uno se pone a pensar, y después había otra que, bueno, en Inconsciente Colectivo con Fabiana Cantilo, también ha hecho muchas versiones. Y vos decís, ¿tiene que ser igual la versión o tiene que ser distinta? Bueno, quizás esta perlita que has encontrado Andy Montañés pueda servir para debatirlo, ¿no? Sí, tal cual, gracias. Sí, es muy bueno el aporte. Y veremos. Primero vamos a escuchar a Oscar de Cerro en su versión tradicional. Un poco ralentada a lo que la canta Zitarrosa, y luego pegadito, sin intervalos, sin intermediación nuestra, vamos a escuchar a Andy Montañés, que va a ser un cambio abrupto en el ritmo, y al oído va a sonar totalmente distinto. Así que ahora nos metemos en Milonga para una niña, primero por Oscar del Cerro y luego por Andy Montañés. Pensando, y si anduvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo no te

gracias a Alberto Pérez, es el operador ahora. Primero estuvo en la primera media hora Julián, así que gracias a él también, que nos comentaba que Oscar de Cerro estuvo aquí, en este, casi en este lugar donde estoy yo sentado ahora, porque había un auditorio en la radio. Contra aquella... ¿Dónde hoy está ubicado el informativo? El informativo, la redacción del informativo. Claro, donde está ubicada la redacción del informativo, allí está ubicado el escenario, el auditorio. Yo no sé hasta dónde llegaba, Alberto, quizás él tenga... Sí que llegaba hasta allá, pero ya no me acuerdo si esto también era... Esto también era, ¿no? Parte de donde estamos hoy, parte del auditorio. Sí, recuerdo. Recuerdo que el escenario está ubicado sobre la pared, para aquellos que nos están escuchando, el auditorio está sobre la calle 11. Sobre la calle 11, que da las ventanales de calle 11. La pared queda 50 ahí. Y la pared queda a 54. 54, perfecto. Exactamente. Oscar de Cerro, y tal vez estuvo interpretando esta canción, Milonga para un niño y todo. Así que, bueno, vaya nuestro homenaje, nuestro tributo para él. Cuando escuchaba la versión de Andy Montañez, esta milonga metida dentro de una salsa, recordaba la entrevista que hicimos en el primer programa a Juan Lapola, que es profesor de música, y que él me contaba que la milonga depende la tonalidad en que esté ejecutada, tenía que ver con la habanera y con cubanos o afrocubanos. Entonces, tal vez tiene algo que ver esto. Voy a consultar en la semana y vamos a volver sobre esto, porque tal vez encontramos más versiones de milongas que estén atravesadas por ritmos caribeños o cubanos. Ahora, en esto que habíamos dejado medio abandonado por cuestión de tiempo, más que nada, hace un tiempo, la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires tiene destinado un lugar para pueblos turísticos, que son pueblos chiquitos que intentan tener atractivo turístico por algún u otro motivo. Es el caso de Mechongué, Martín. Mechongué es una localidad del partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires, Argentina. Está ubicada a 47 kilómetros al noroeste de la ciudad de Miramar. ¿Cuál es su historia? A ver, los datos históricos indican que el señor Martín de Álzaga, reconocido como el gestor del poblado, decidió ponerle al mismo el nombre de Mechongué, en honor de su hija Mercedes. El lugar elegido para la nueva localidad se debió a su ubicación estratégica como punto intermedio entre Lobería, Balcarce y Miramar. El mismo Martín de Álzaga, propietario por aquel entonces de varios establecimientos agropecuarios en la zona, fue quien efectuó las múltiples gestiones que culminaron con la llegada del ferrocarril en el año 1911. El 22 de enero de 1927, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires resolvió aprobar el proyecto del nuevo pueblo. Eso es Mechongué, y Mechongué, como todo pueblo, tiene alguna fiesta, alguna fecha del año para juntarse, para aglutinarse, para festejar. Fiesta de los camioneros y del agricultor en Mechongué se realiza la primera semana de marzo de cada año y tiene carácter regional. Organiza el Club Social y Deportivo Mechongué. El acontecimiento se extiende durante 2 días y brinda exposición y desfile de camiones y máquinas agrícolas, almuerzo popular, espectáculos musicales, baile y elección de la reina, como siempre. Siempre tenemos la elección de la reina de los camioneros y del agricultor, la elección de la reina de dulce de leche en Cañuelas. En todos lados tenemos una reina de algo. Y está bárbaro, está bueno, tiene que tener ese color. Pero primero, por una cuestión lógica, de elegir, ¿no? De una mujer entre... Y aparte, bueno, esto de tener reinas. Cada pueblo, cada distrito tiene su reina. Su reina en concepto de algo. Así que... Bueno, hace poquito se eligió la reina del inmigrante acá, ¿no? Acá en Berizo. Correcto. Y ahora se viene, yo nombraba Cañuelas porque el mes que viene, ya ahora, estos días, vamos a precisar la fecha en el próximo programa, se viene la fiesta del dulce de leche y la Expo Cañuelas. Es un hecho más que importante para la localidad, la región, y donde los establecimientos muestran sus productos, así que vas y comes dulce de leche a la mansalva, y también ahí encontrás productos regionales, y va a haber shows, porque está bien articulado el trabajo entre la Municipalidad de Cañuelas, la Cámara de Comercio e Industria y todas las instituciones intermedias que hacen que eso salga como debe. Pero bueno, Mechongue es un pueblo más de los pueblos turísticos que ofrece la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires para ir y visitar. Es por allá, es bastante lejos, por allá por Miramar, a 47 kilómetros, como decía Martín. Pero bueno, aquel que pase y que ande, no deje de entrar, porque es como todos, pero siempre algún encanto particular el pueblo tiene. Estamos ya entrando en el final de Paraje La Milonga. Estamos a un minuto. Estaba tratando de releer lo de Mechongue. No, por lo menos no encontré la cantidad de habitantes que tiene el pueblo, ¿no? Y pero como todo pueblo de pocos habitantes, debe tener su historia y debe tener sus calles desoladas en la siesta, ¿no? Sí, a mí pasan mismo en Cañuelas. Yo estoy yendo mucho entre semanas. Yo vivo en Lomas, pero soy de Cañuelas. Cañuelas, a las 11 de la mañana no puedes andar, fiebre total, porque hay bancos, hay mucha actividad. A las 2 de la tarde no pasa nada, pasa un rollo de pasto por el medio de la calle, como una película de cowboy. Y así en todos los pueblos. Tiene esa particularidad y ese encanto, ¿no? Y más ahora que se viene el verano, no aparece nadie. Hasta las 5 o 6 de la tarde no aparece nadie. Ya está. Cierra los tortazos esto, Edmundo Rivero, para despedirnos hasta el próximo domingo a las 21 en Paraje La Milonga. Gracias a todos, gracias Martín, gracias Alberto Pérez, mi nombre es Agustín Sosa. Paraje La Milonga, próximo domingo a las 21 horas. Al centro, algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Viejita, me causa gracia de nuevo estado civil. Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias Nariz Arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno, de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés un aturé y un tapado pedigrís, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. ¿Qué hace tres veces? ¿Qué hace, señora Ramos Lavalle? Si cuando lucís tu talle con ese coso del brazo, no te rompa de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu retín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te haga la rasca, cue, desparramendo la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacanada. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita. Esto fue Paraje La Milonga. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la 1:00.